La naturaleza de Jaltepec tiene tierras húmedas, fuertes, llenas de alegría y con dulces cantos de las aves. Desde los campos frescos que nos hacen sonreír, pero también secar el dolor y el llanto con los rayos del sol. La fiesta comunitaria ya empezó. Siente el sabor. Siente el sonido. Siente la frecuencia que hace latir los sentidos. Hagamos todos esta celebración. Sintonizando Radio Comunitaria Xcatz, uniendo las voces indígenas. Somos de viento. Somos de fuego. Somos de agua. De sol y luna. Somos una tierra de maíz. Somos una sola emisión que fusiona el sabor a café y el color de las culturas. Somos la frecuencia de tu radio comunitaria Xcatz, uniendo las voces del pueblo ayuk. La cultura es un quehacer natural, una cualidad y una acción colectiva. Entender que la vivencia de la comunidad en este espacio es trascendental, y es trascendental porque conecta al lugar, al territorio que identifica al pueblo, a la relación con la naturaleza, al respeto con la madre tierra, a la historia de los abuelos, a la espiritualidad, al hecho mismo de formar parte de una comunidad. Para quienes vivimos en las montañas de la madre tierra, para quienes con la música alimentamos nuestras almas y corazón desde mucho antes de nacer, se hacen la gente eco, quienes día a día, con los sonidos del platillo, el tambor y los demás instrumentos, nos reunimos para crear una melodía, alegrando el ambiente para brindar calidez. Bienvenidos a esta segunda transmisión de la radio comunitaria Xcatz. Saludamos a todos y a todos nuestros hermanos que nos sintonizan este martes 19 de mayo del año 2009, emocionados de poder llegar a cada uno de sus hogares, compartiendo este espacio que denominamos Divinidad del Viento. Agradecemos a las autoridades municipales y agrarias de esta comunidad por las facilidades que nos dan para compartir todo lo que sucederá a lo largo de esta gran fiesta comunitaria. Estamos a unas horas de sentir y disfrutar la música, los cohetes, los bailes, el sabor a mezcal, los tamales, la alegría de los niños, de la comunidad entera que sale gustoso a recibir a los visitantes. Para ello, desde este espacio comunitario daremos seguimiento de la fiesta que ya está aquí. En los micrófonos estaremos mi compañera Pera y su servidor Gilmaro Cuellar. Es un placer que Jaltepec nos abra las puertas para cobijarnos y al mismo tiempo llenarnos de la cosmovisión de ustedes, hermanos Ayuk Hoy. La fiesta comunitaria ya empezó. Siente el sabor. Siente el sonido. Siente la frecuencia que hace latir los sentidos. Hagamos todos esta celebración, sintonizando Radio Comunitaria Xcatz, uniendo las voces indígenas. Estamos dando apertura a lo que consideramos que es la parte esencial de esta fiesta comunitaria, que ya se respira, que ya se siente y que revive la convivencia y la alegría de este pueblo tan hermoso. Nos encontramos transmitiendo desde las alturas de la agencia municipal de esta comunidad de Jaltepec de Candayoc. Estás escuchando La Divinidad del Viento, el espacio que te hará recordar y vivir la importancia de la música de viento dentro de la fiesta comunitaria. y para entrar en materia vamos haciendo el ambiente, dejando el primer corte musical y enseguida volvemos para adentrarnos a este espacio que toma forma, Radio Schatz, transmitiendo en el 102.1 de frecuencia modulada. Persigue tus sentidos. La fiesta comunitaria ya empezó. Siente el sabor. Siente el sonido. Siente la frecuencia que hace latir los sentidos. Hagamos todos esta celebración sintonizando Radio Comunitaria Schatz, uniendo las voces indígenas. Produciendo sensaciones a través del viento. Sigue cerca el programa que hará sentir los latidos de tu corazón. divinidad del viento. En un momento regresamos. Estamos de vuelta aquí en este programa Divinidad del Viento para compartirles que estamos en un programa en vivo que hemos preparado para todos ustedes, precisamente para dar a conocer la importancia de la música de viento que se tiene dentro de esta fiesta comunitaria, aprovechando el marco de la tradicional calenda que se estará celebrando ya en unas cuantas horas. Pues vamos a realizar un enlace con los compañeros que se encuentran esperando la recepción de banda en el lugar tradicional que se ha acostumbrado cada año en esta fiesta tradicional en honor a la ascensión del Señor. Pues enlazamos a los compañeros que se encuentran, si nos están escuchando, para que nos comenten cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos previo al recibimiento de las bandas que vienen acompañando pues a esta gran celebración de Jaltepec de Candayoc. Adelante, compañeros. En el lugar de los hechos donde será el recibimiento de bandas, y pues como dijimos, pues ya se encuentra la primer banda que viene de Chuxnabán, y vemos también a muchas personas también que ya se vienen acercando. Eso nos da mucho gusto. Así llueve, truene, pues estaremos presentes también en la tradicional banda. Tenemos aquí también a las autoridades representantes de la banda de Chuxnabán. Tenemos al director de la banda, que nos comentará a ver cómo les fue en su viaje. No, pues muy buenas tardes todo el pueblo general de San Juan, Jaltepec de Candayoc, mije. Pues yo soy el director de la banda de San Juan Bosco, Chuxnabán. Pues gracias a Dios que hemos viajado todo bien, ¿no? Desde Chuxnabán salimos como a las 9:30, ¿no? Ya casi a las 10, ¿no? Y pues por el tiempo, ¿no? Ahorita que está lloviendo en nuestro pueblo, pues ahí está lloviendo mucho. Pero llegando aquí en este pueblo, pues con este tiempo, con este clima, pues para nosotros muy agradable, ¿no? Porque cuando hace calor, ¿no? Pues se siente mucho el calor, ¿no? Pues con este tiempo, pues estamos muy agradable. Pues durante el camino, pues sí, viajamos bien y gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Dios ya estamos aquí para acompañarles durante esos 5 días, ¿no? Que se festeja esta fiesta, ¿no? Y estamos muy bien agradecidos, ¿no? Viendo estas bellas personas, ¿no? Que nos acompañan hoy, que nos van a dar nuestra bienvenida, ¿no? Sería todo y muchas gracias. Claro que sí. Acabamos de escuchar al ciudadano. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Nazario Ortiz Olivera, director de la banda. Claro que sí, pues muchas gracias. Pues como ven, acabamos de escuchar al director de la banda y pues tenemos aquí a otros dos representantes más de la banda de Chuxnabán que nos comentarán algo también sobre esta su visita a la comunidad de Jaltepec de Candayoc en esta fiesta tan importante que es en honor a la ascensión del Señor. Vamos a escucharlo. Sí, muy buenas tardes al público en general. En primer lugar, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes y gracias por habernos invitado a su fiesta. Pues estamos muy agradecidos y pues para nosotros, así vuelvo a repetir, es un honor para volver a convivir, porque ya habíamos estado aquí con los chavos de, pues con mis compañeros músicos, pues ya habíamos estado aquí en este pueblo, pero no es la primera y no será la última, pero primeramente Dios vamos a compartir esta fiesta que hoy empieza y pues gracias de nuevo por habernos invitado. Claro que sí, pues sí, como bien lo dijo, pues no será la primera ni la última vez que nos visitan a la comunidad de Jaltepec. Por supuesto que tienen las puertas abiertas y pues están invitados para cuando gusten volver. Y nos da mucho gusto también que nuevamente estén con nosotros. Tenemos también aquí al ciudadano Anastasio Morales también, que es el capillo de la iglesia allá de la comunidad de Chuxnabán, que viene también a acompañarnos y nos comentará también algo sobre su viaje y esta su visita a la comunidad de Jaltepec de Candayoc. Buenas tardes. Venimos muy contentos durante el transcurso del trayecto que hemos tenido. Pasamos por, nosotros venimos de la falda de la Malinche, de la Malinche. Pasamos por Alotepec, todos estos lugares, Puxmetacán, Ozolotepec. Luego entramos por estas bellas montañas que hemos observado, hemos disfrutado. Todo el viaje que hemos tenido pues fue tranquilo, pues platicando, riendo los muchachos. Entonces, gracias, y a nombre de la comunidad de San Juan Bosque Chuxnabán quiero transmitir un saludo especial a la comunidad de, Jaltepec. Y estamos muy contentos de habernos llegado en esta bella población. Gracias. Claro que sí. ¿Nos puede comentar por qué es importante la música para usted, sobre todo en estas festividades tan importantes como es la Ascensión del Señor y así como otras fiestas que se celebran en otras comunidades? ¿Puede comentarnos al respecto? Sí, es muy importante porque aquí en la región Mije tenemos la cultura, tenemos la tradición y costumbre, que la tradición es lo que nos une, lo que nos valoriza, así como mijes, como personas. Pues es muy importante en este tipo de convivencias, en este tipo de alegría, y por eso yo digo, pues yo lo valoro bastante, este tipo de convivencias, de fiestas que tenemos nosotros como mijes. Gracias. Bueno, pues agradecemos mucho la participación y colaboración a las tres autoridades de la banda de Chuxnabán, y pues estaremos informando más adelante sobre lo que estará ocurriendo en este gran recibimiento de bandas, y pues regresamos con ustedes ahí en cabina, chicos. Muchas gracias, Rose, que nos has llevado hasta este enlace con los compañeros de la banda de Chuxnabán. Agradecemos al director de música, al señor Nazario Ortiz Olivera, así como al señor Anastasio, por habernos compartido pues la importancia que tienen para ellos la música y la presencia, más que nada, de estar aquí festejando con nosotros estas fiestas patronales. Vamos a estar, bueno, retomamos lo que es nuestro programa. Nosotros nos encontramos aquí en la segunda planta de la agencia municipal, y desde este espacio escuchamos cómo la tuba, cómo el sax retumban al compás de las notas. Pensamos que están cerca de acá. Bueno, nos están comentando los compañeros que tienen pues acceso a la vista a la calle, que la banda de Jaltepec de Candayoc, complacida, va a recibir a los hermanos de las diferentes bandas que están llegando a esta comunidad. Desde aquí les describimos, pues el sonido se escucha armonioso, se siente ya la fiesta, se alegra, pues uno se siente alegre ya, pues ya es. Estamos ya a casi nada de empezar con la celebración de la tradicional calenda. Escats, preparen todo mundo su sentido, porque la innovación ha comenzado. Radio comunitaria. Que ha cambiado la pauta, porque nos hemos actualizado integralmente. Somos vanguardista para servir al pueblo. Produciendo con sentido, programas culturales. Radio Escats. Ya nos encontramos, como dije hace un momento, pues ya ahorita vemos mucho más gente reunida de la que había hace unos momentos. Vemos que ya se vienen acercando ya la banda de Jaltepec de Candayoc con las autoridades municipales también. Vemos a muchísima gente reunida también en este lugar. Eso nos da mucho gusto, y pues igual seguimos invitando a todas aquellas personas, a aquellos jóvenes que están en casita también, pero para que nos acompañen y pues que hagan más agradable, más emocionante este momento que arrancamos con la fiesta en honor a la Ascensión del Señor. Y más tarde, claro, nos reuniremos en la casa del mayordomo, donde será la tradicional banda también, que pues habrá baile con las diferentes bandas que nos vienen a visitar. Gracias, Roselia, ya te escuchamos. Estaremos pendientes para comunicarles y llevarles hasta sus casas lo que esté sucediendo en este momento. Lo que esté sucediendo en este momento en el encuentro de bandas, en donde la banda anfitriona va a recibir con mucho gusto, con mucho orgullo a sus compatriotas de Chuxnabán. Continuando con nuestro programa, Divinidad del Viento. Con ustedes, compañeros. Roselia, por ahí, si nos estás escuchando, por favor, retomamos el enlace. Claro que sí. Pues ya no vemos en esos momentos, pues que ya la banda pues ya llegó, ya están, hay muchísima gente reunida también en este evento tan importante, como lo dije hace un rato, pues es el primer día de la fiesta, el recibimiento de la banda, de las bandas visitantes. Las autoridades municipales ya se encuentran presentes, las madrinas también, los profesores que de alguna manera también pues están ayudando y colaboraron mucho para que este evento pues se pueda llevar a cabo. Vemos el tiempo también así un poquito medio nubladito, como que nos indica que probablemente pueda llover, pero pues no importa, porque toda la comunidad pues está aquí presente y aún así estaremos en la fiesta, estaremos bailando, estaremos disfrutando toda esta semana de fiesta. Igual seguimos invitando a las demás señoras, a los niños, a los jóvenes que se encuentran en casita también, para que pues nos acompañen, hagan presencia en este en el lugar de los hechos donde es el recibimiento de las bandas filarmónicas. Igual para que, por si no pueden venir, pues que nos sintonicen en nuestra frecuencia modulada 102.1. En este momento pues ya se dará seguimiento formal por las autoridades municipales también. Mándame. Compañeros, bueno, adelante Mercedes, Arisaí, Roselia, por favor, entiendo que se encuentran en diferentes puntos y pueden coordinar para comentarnos qué es lo que está pasando en torno a este recibimiento y lo que se está dando. Por favor, compañeras, si pueden compañeros, bueno, por ahí se nos pierde la señal, es un poquito difícil para nosotros. La fiesta patronal recibe con gusto a las bandas, compañeros. El López Victoriano, que dará la palabra de bienvenida a la banda de San Juan Bosco, Chosnaval, municipio de Quezaltepec, Mije. Y antes de dar paso palabra al ciudadano Emiliano, nada más diré algunas palabras también de Mije. Dios, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un gnosis, un g aplauso a esta banda que acaba de tocar la Diana de recepción. Наша кафна, у нас маишма патен, моя дорожкатна кафна. Шондак пыс ни, мы делали не апаты чам, маэр зямнен вон чам тун минтен хачен, моя дэн наш, моя дэн гафна джин. Маэр зэн он дим, ты щук мэгашен, я да курун тэк, это да наша да каф, туга каш покшен, мы вуин кэха, парка мэс мя мазыч. Жаха дя да каш покшен, моя маэр зэн он дим, жан мэмин ням минен, я да каш покшен, я да уятен, парка эр зэн он дим, мы делали не дунга якач, моя дорожкатна кафна. Jeskuri ne dundim mijav yam nanais ko misni mijav ospek takte yada vovzov kuisovun yada shushpe mayu gam de shushpe parke ne du yam minnich shurum shubatum mamisem jodin la atemsion entonces cham se dundim mijav ya isha pate cham ne dundim mijav den jakande pok tago anda hashiva timpum Jeskuri ko se dumisam Мес шушпана кач мес мгуктокач, кого там осе дун жашондайк, ма наш май капнен, кого осам мес оч мэтширунда, эс осам нэ дун дим мжавын гашку пыкта, осам нэ дун дим мжавы дым жушным оптен. Эна дун мис мэн дим мжавы яда шушпы, яда мэйю гамды шушпы нун ты минды, пар гам нэ дун дим мжаванат пыкта ганды яда шушын вопен, ма яда шевын, дивын дим мжавы дын бомыштек на ишама парамбан. Jos knukšnus, parke jadašu, ojate, nanašu, omik, omgal, kak žogisti, amai hot mai, kak žogisti, este, nruk, tu ruk, durante ma jadašu, divam dim, mjavu den sondatun, guktokic. Pero ne dosen dovaj, kon tiempo, jada pokumakšen, ojde et man dim, mjavu mdak, kam raktic, ojde et man, ojde dim, mjavu mum, peske kašu pyktic, porkuzatum, komu manus, na žindhaj, poktum bhanitm, Es gab nie mit aber es ist mum die mit aber den Mraktam ist ist dem ich hat zocken ich war bei ist man nicht tocken vor es am dem ja und nach nach nach ist mit muk na mach ste bei der ham ma at es nie mit aber ja mit der errores aber du den hat gut hat ne und die mit aber den ist ja patten como manos yo skuy cosen ab yukte chando mitte Gracias, gracias por darnos su opinión acerca de la fiesta que como sabemos se dio Mohuna nosha kopen halte peg de kandayok cham nishim ko hashush putap de kam de tiha chi chad mo chon de hat va se vushchuk snavan mohanyasha kyap de shmaste eta tupuda kada halte peka ichte nasonen mo cham ya sev die paute distit paugen cham nabiat mo da hek mo da muguk mo da shush putap de kam mo da kodunga justicia mo da ne hatu ha oibe estu yakshon mo dia ha Tu jak schon schön nach noch schon mit es schust dich wirbte ich kon haben bezma mir dann han ab han ok dich mal da an mal hast ja mich ich ja paar paar ja mich ich ja jak mal da ko cham es guck da kann ich schon mal baut mal mal da schust pat auf da mal da schön doch schon da kommt zu jak schon nach noch schon mit zu jak schon mit nicht mit schon noch mit es aduk mukundu numich modasheva mocham yak isin yak yak nahavan moyo da nasha kopn haltepec de kandayok. Agradecemos las cham yak is cocham ashushpa yak moya kopspokshen moyam yak isin coña kopspokshen yak nemoda кохят мохаёна чехкен моханяша кяпнен цуяк шо я мат нихтем чен жона жондакомыч мохачадан шэцондаген чам чам кояк исен а календра кояк исен а шушпа цапты гамада як намада ко мад я итиш цуяк шон сондактыч дичада наша ка Nandu yam yak is yak poch mo hona chadana spokpana kja universidad se auia am nandu neste kop spok shte hashush po tsapt gamada moda moda moda tikli julsit moda este vdi bi yak anyak vdi bi anyak nakhshum vdi bi kostumbr nyak ih tem nyak shon da kom vdi bi tsin dik yak tum biam cham yak is yak poch cham yak bienvenida yak moña Claro que sí, como lo acaba de decir la compañera Meche, pues también las madrinas también participaron de una forma muy muy bonita aquí, también repartiéndole dulces a las bandas visitantes. También les regalaron pañuelos, les dieron sus velas, sombreros, y pues también vemos que pues hay mucha alegría por parte de las personas. Hay muchísima gente reunida también que nos está acompañando, y esperemos también que mucha gente nos esté sintonizando en esta nuestra frecuencia modulada 102.1 por FM. Y pues en esos momentos, pues, estamos viendo a las personas de la comunidad que, pues, están repartiendo unas cervezas frías, bien frías, a las personas de las bandas visitantes. Y vemos también a muchos maestros, también de las diferentes instituciones que nos acompañan, a las demás personas que nos visitan, a muchos jóvenes también que vienen de vacaciones también. Que también están haciendo presencia en ese momento. De esta manera damos entonces por cerrado esta primera parte de la recepción de la banda de Chosnaván, que pues va a estar presente en estos días, en los días que dura la fiesta de la comunidad de Jaltepec de Candayoc. Ahora damos paso a la intervención musical de ambas bandas, la banda anfitriona y la banda visitante, tocarán algunos sones. Están con conviviendo. Nos da mucho gusto que en esta comunidad de Jaltepec se ve que todavía existe la armonía, la felicidad. Estamos viendo a todos, están aquí con sus familias, con sus seres queridos, están presentes en esta nuestra fiesta de Jaltepec, de Candayot. Están los maestros, personas, toda la comunidad sea aquí reunidos. Estamos contentos, esperando, recibiendo a la banda que nos viene a acompañar y a deleitar con sus preciosas canciones. Aquí estamos presentes y pues nos da mucho gusto. Invitamos a todas las personas que siguen en casita y que no han venido aquí a celebrar con nosotros esta nuestra fiesta, que vengan, que se presenten aquí, a todos los que están escuchando, que sigan con nosotros y que nos sintonicen en esta su estación. Estamos aquí orgullosos de compartir con todas las personas de todas las comunidades nuestro orgullo, aquí nuestra fiesta de Jaltepec. Estamos viendo que toda la banda están conviviendo, tienen cervezas, están tomando, las muchachas, las madrinas están repartiendo dulces a todas las personas que están aquí reunidos, y esperamos que sigan aquí con nosotros y que podamos seguir compartiendo nuestra felicidad a todos. Estamos viendo a todas las personas de la comunidad, están presentes por allá. Estamos aquí con todos reunidos, todas las personas. Vemos a muchos niños que también están aquí celebrando, escuchando la música, escuchando la banda que nos está deleitando su sonido. Aquí todos. Chamnishimo batmo mohashush putsaftgamodos shushte vyopta eza shontaken diak mohachada nasha kartna mohana yak is yak pajin ko yamashush putsaftgamoda dihyotta mohanasha na kartna moha itande de shontaganda shujande vyopanda mohana shontaken diakanda mohachada haltepek de kandayok moya mizit nasha shkartna chudivam Mamadovit Chada Vayuk, Moham Chach, Momhan, and Dogochen, Moham Mitit, Chun, the Momnashi, the Momdaka, the Mocham Yak, Yam Smedovda, Hachada, Radio Ishkat, 102.1, Hamid, Samadovit Chada Avayuk, Koyam Yakis Yak Pouch, en vivo y en directo, Moyam Yakis Yak Pouch, Kochamamaspa, Shushputsap, the Gama, the Shush, the Vyopta, Dunat, Yam Jondag, Madana Shako. Як іс як бач, мона, а шов як шондаген, діба апа ок як танен, ец ец, як шоням бен на хавія, моям ец на ду на чаден, ду кап шуаксен, моям ец, а чаден, кап шуаксен, мога наша кап там одовичен, мізич мгук тихкич, ям наште, чам ашуш пицах тугам да тихяте, на ду, ям жондаг, ти шмастич, бутстич, А що так, зах наш тич, ча маму гахта нам, няшта, Мартин, Летисія, ясте п'ютте, тук тпудекада, Халтепека, шондаукен, а їхте на шоунен, мо як шадуєн, мо туга наша кахтен, мо а шондаукен нічен, дун як меда, мо вінк па наша кахтен, а їхте па шоунен, на дун як тпудекада, а наша кахт па стіям тихяте му гахтен, мо а шуш пицах тгамада, як іс як паджена, Чукс наван, мізич мгук тихи чаманок, ясте п'ютте, чамай шондокте, а іхте на шону чондак, дун замнаштич, мізич мгук тихи, тагиш течич, внок пікич, м'як вазомте, м'як віцовте, мастич мгутте джам, мого наш, а кохна, їчен, а міс на дун, а модовіт та чода, ова юг, а мого на мхен, нам дихкен, моям чода на шондоки нясен, Моям ес на дун, дуках швацен, ава юкен, мона радіо ішкат, 102.1, а від тут, еца мудо відтич, мога на рям як їх падеген, а шуш пицах тугамаде, чамс на дун, як наса мгу гахта на Дєго, хам на дун, дуках швакшич, ві жам ісит паджена, ек ві жам як на хяві, мога на як ісен, а шуш пицах тугамаде хяте. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos invitando a todas las personas para que se acerquen al lugar de los eventos. Aquí estamos viendo varias parejitas bailando al son de la banda. De la banda que viene directamente desde Chuxnabán. Y y invitamos a todas las personas que sigan sintonizando la frecuencia 102.1. Aquí estamos viviendo tanta alegría, tanta emoción, y pues yo también me siento muy afortunado al estar presente en estas festividades en honor a la ascensión del Señor. Seguimos en la cabina con la compañera Pedra. Gracias por sus transmisiones que son muy acertadas, nos han estado narrando la realidad de lo que está sucediendo en este encuentro de bandas, las alegrías, todo ese sentimiento que despierta la banda al estar interpretando cada uno de sus sones, el cómo nos incita a que nosotros lleguemos a ese lugar y disfrutemos, bailemos y nos alegremos, que es la finalidad de esta fiesta, ¿no? Que las personas disfrutemos, son días de felicidad en los que nosotros podemos echar la casa por la ventana con nuestros mejores trajes regionales. Aquí tengo presente una que se ve muy bien. Y también para dar a conocer nuestra cultura, nuestra lengua, que es importantísimo en este tipo de eventos. Y como ya lo hemos estado escuchando, también forma parte de esa transmisión, partiendo desde lo que significa para nosotros como Ayuk la lengua materna. Continuamos con nuestro programa Divinidad del Viento. La conformación de bandas filarmónicas ha tenido tradición de formarse de un pueblo o de un particular, de alguien que gusta por la música. Tienen autoridades quienes se encargan de apoyarlos, acompañarlos y ayudarlos en las salidas. La banda de música es un servicio comunitario totalmente gratuito. Un poblado que se queda sin banda por falta de recursos es un poblado perdido. Ya no puede organizar fiestas, ni recibir grupos, ni tampoco ser invitado. Se aísla de los demás. Sin fiesta, uno ya no existe. La ayuda externa es difícil de obtenerse. Podemos ejemplificar claramente lo que está sucediendo en estos momentos en el encuentro de bandas con la banda anfitriona de Jaltepec, que fue con alegría a recibir a sus compatriotas, a darles la bienvenida y a decirles, a comunicarles lo que ellos quieren, sus sentimientos que les despierta el que ellos vengan a visitarlos a su comunidad, así como en su momento estos fueron a la comunidad de ellos a repartirles o a mostrarles su repertorio musical. Hay comunidades en las que cuesta trabajo formar una banda. Bueno, regresamos con los vamos a escuchar el ambiente que se está viviendo en estos momentos en el encuentro de banda con los compañeros que se encuentran ubicados en ese lugar. No sé, compañeros, qué es lo que está sucediendo, si pudieran comunicarnos. Adelante, compañeros. Nandun chamnyakshta chamnyakshla da mohana hahtok nt padanyan mohana itti cham mohana kyajis yuktich mohana ham yakhashta ja chada shav dibyam tsondak mun dibyam yak tsondak dibyam ish yak patpun chamnyakshta mohana tsapun tsaptakan mohana pan Señorin, yakshadunin, ikvidi, budu chamana servan, yak ish, yak patpan, chamashushpa tsaftagama de nyakshta, chuks nabanich, budi biam tichat, muguk tukkich, cham nyakshta mohana, tsapun tsaftakan, apna adios tech, ak dios kohuin mohanda, kotsu yakshona nyaha chut, yak avatshi, estichat, niti hot maya, niti ayonan, moyama nasha kop, Oi tichat, estu yakshon ti azovide, estu yakshona ti miovida. Ha bienvenida, moyam, yak is yak pojin, Universidad de Seahuía, monadu yam titak kapshakta, dib yam nandu untit moda na diba vunzakan yak yak nosh moha nosha kap yak isin moving pa nosha kap nandu yak tunyan nandu yap este aving pa shur putap to gamba de yak pis yak yak arjit yak pis moha chada nosha kap na es champs yak nasan mugu gahtan na Diego vish nandu yam nya hyavi isav a chada nosha kap. Yo ya vaya ya invitara para va para radio ya estoy yo y va ando hoy de llama yo me llama ya nas pichas ya me shush padak ya ish mano pasho shush padu hatsom vaya cada ya mats y cham him de nyosh kish mas hasta hen me de va ya kuna me de ya shush nando no me de skat shush pa hanando no y de kubada мы кудун, мы хай, мы не май, не ушкеш, мы затыкань. И чем мы цай, ва, швёгаш, чем мы чахкеш вогаш, пара минуть мэта чахкеш, мы ям тюни хядин, шуш падых я хабкубаду, ян. И este... Чем мы дук вин по шуш па я хабкубаду, ван. Ва кадамык, ва ю... Altitlán, Bashushpada, Hayev Kubadovam. Por favor, en retorno. De... Seguimos en la cabina. Pues este es el ambiente, este es el ambiente que se está viviendo en el encuentro de bandas aquí en la comunidad de Jaltepec. De verdad, en serio, si usted está en su casa o está en otro pueblo, no sé qué espera para venir a disfrutar de esta fiesta que ya comenzó hoy. Y nada más imagínense, es la primera ceremonia de recibimiento. Faltan todavía otras dos bandas. Entonces esto es una verdadera fiesta y estamos contentos, estamos alegres de que se está llevando a cabo ese tipo de actividades. Ahora vamos a realizar un enlace con los compañeros que se encuentran aquí en otro punto estratégico de este encuentro de bandas, que es en el templo. Adelante, compañeros. Bien, estamos teniendo por ahí pequeñas dificultades. Ya lo sabemos, la música está todo lo que da. La comunidad está de fiesta. Jaltepec está echando la casa por la ventana. Para los que nos están sintonizando de sus casitas, los invitamos a que se unan a esta verdadera fiesta del pueblo, a esta fiesta comunitaria. Hemos recibido la primera banda de San Juan Bosco Chusnaval, lo cual nos da muchísimo gusto pues estar compartiendo y llevando hasta sus hogares esta transmisión. Vamos a enlazar a los compañeros que están a un costado de la Iglesia Católica esperando ansiosos la llegada de estas tres bandas, acompañada con la banda de música de Jaltepec de Candayoc. Adelante, compañeros. Ah, escribe este ambiente en la Sí. Pues chamza mugoktok, chamza yawesh na te, chamza tukachago ye da shoshpi yawesh ko na ya y hach. Pacho yam nido cham stan na wesh nido mod mugoktok. Compañeros, aquí la banda llega acercándose y el padre Neto está aquí presente para despedir el momento. Pone la cosa, padre Neto, estoy narrando. Ajá. Bueno, pues estaremos acá frente del, muy directamente desde el templo católico. Se escuchan los repiques de campana. Se escucha la banda. Se escucha la banda directamente. Bueno, estamos. Se acercaron las personas directamente. Estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí esperando. Vamos. pues la banda filarmónica ya están aquí en el templo católico, ansiosamente recibiendo a la banda de San Juan Bosco, Chucnaván. Estamos directamente. Sí, escucha. Bueno, ahorita esperemos acá la banda filarmónica que está tocando en la tonada del templo católico. Y en esta tarde le damos la bienvenida a los hermanos de la banda filarmónica de Chusnaván, que viene a dar servicio a la comunidad de Jaltepec y a la comunidad cristiana. Las tradiciones nos unen, las costumbres nos convoca. Nos convoca a rendir honor, como les decía, al Señor de lo imposible. Él los recibe a ustedes con su bendición y su agradecimiento de corazón de parte de la comunidad por este servicio que ustedes hoy realizan. Que el Dios de la vida, el Dios de Jesucristo, los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues escuchamos aquí las palabras del Padre Neto. Después de estar en estos momentos le está dando la bendición a todos los integrantes de la banda de San Juan Bosco, Chucnaván. Bueno, pues En estos momentos, pues la banda filarmónica estarán adentrándose dentro del templo católico. Está adentrando la banda filarmónica dentro del templo católico. Juntos con. Bueno, ahora en estos momentos estamos ya dentro del templo católico. Estamos escuchando las bandas de música de San Juan Bosco, Chucnaván. Escucha. Esta es una verdadera fiesta que se está viviendo en estos momentos aquí en el centro de la comunidad de Jaltepec, específicamente en el templo en donde las bandas ya entraron para continuar con el acto religioso posterior a la botana del que le ofreció la comunidad después del encuentro de bandas que hubo allá a pocos metros de aquí. Entonces, pues, estamos al pendiente de lo que esté sucediendo dentro del templo. Vamos a estar siguiendo esa transmisión con enlaces que nuestros compañeros seguirán realizando. Pero de verdad, esto es una fiesta impresionante. Es muy importante el apoyo de la comunidad que está dando a estas bandas que visitan a su comunidad, a su pueblo, que vienen a conocer su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, y que vienen a compartir lo propio, lo de ellos, desde su propia vivencia, las tradiciones, las costumbres de su comunidad. Enlace con la compañera Esther, que se está integrando a este recibimiento que se está dando en el templo católico. Hemos observado desde aquí, desde la agencia municipal, que ya ha entrado la banda de Chusnaván a recibir la bendición por parte del Padre Neto, y pues eso para nosotros nos da una alegría ver concentrada a tantísima gente cuando apenas llega una primera banda. Sabemos que esta fiesta apenas está comenzando y ya vemos a muchísima gente concentrada, ya vemos a muchísima gente alegre bailando al compás de las dos bandas que se fusionan en una sola. Pues también desde aquí pues queremos retomar que estamos manteniendo el enlace con los compañeros, y a la hora que ellos nos indiquen les damos el espacio para que nos narren en directo qué es lo que está aconteciendo desde adentro del templo católico. Adelante, compañeros. Bien, Mugukta Kakish, Cham Banda Shush Matzap Tukin. Y Neme ne chamé a transmitir aquí en Radio Shkats, cham don este un poco, no me llega, ne cham chuñi allí en Maidatzaftoken. Bueno, en estos momentos ya se lleva a cabo lo que es la bienvenida de la banda de San Juan Bosco y tenemos aquí directamente del templo católico con los compañeros y Mugutoque pues chama sus potijach chama este zaptugoche pues chama a conexión hoy ya este shuata no ya mucha shu dis calenda y chigo hay pues bueno hoy ya es checa de que debo es chat que va todo porque pues acá mi chonda y pues chamo este ya escatsta tijata es pues chamo hoy ya a conectar esto bueno hoy ya es ya esto que debo es chat es pues hoy don coya este los momentos ni ha todo pues este don chuta show ya es como buen cuga pues este ni lo deja ya este no es Danesi show y pues chamta llama neto con esa susana que nos este bueno en estos momentos pues está aquí la banda y estamos este presenciando aquí la bienvenida que le está dando el padre Neto dentro del templo católico. Este, en estos momentos pasamos con la compañera Ana Lilia. Bueno, este chamia pad que son madatzapta que aman maya. Madre ya me acunuxi en la shushpa. Madashatsu y en duja yihin. A la shushpa hagiam de chon. Chuxnavan chon. Y este. Hotkuxi ya pad que son ojaxim negasco a shatsu y en hiayi. La tierra está gritando. Ya no hay raíces que lo sostengan. El agua de la lluvia lo arrastra todo, el viento se lo está llevando. Contestemos a la tierra, cultivemos más árboles. Cultivemos más árboles. Cultivemos más árboles. Se está llevando a cabo el acto religioso dentro del templo de la comunidad en donde el padre Neto está bendiciendo a las diferentes bandas que nos visitan así como a la banda visitante de la comunidad y pues vemos que una banda ya se está retirando, no sabemos que exactamente qué banda sea pero parece que este acto ya está a punto de culminar y continuaremos con la fiesta y continuaremos con la fiesta. Pues me comentan que el acto en el templo sagrado continúa con la banda visitante y la banda anfitriona se va al lugar en donde recibió a esta banda a encontrar a la siguiente banda que está a punto de llegar, que es la de ¿qué banda sigue, güey? Atitlán. Acatlán, que es la banda de Santiago Atitlán, que también visita a esta comunidad para complacernos con sus melodías, con sus sones, con sus jarabes mijes en esta fiesta. Vamos a hacer un enlace con los compañeros. Enlace uno al aire, adelante. Bueno, chamed, yaquis yaquach, mo chamed, wing pasush putzafte gamba de tijata, mo tonde nyashin kiafte shmaste, shushpa atitlan hoyich, cham tijata, cham anasha kofta jitte. Мы да ихте нашоны, нях нашоны, мы хача да наша копна. Чама мгук тэк, нанду хёхт адэсты. Эс мы уванда, ёс кухуин, ко ям ти хёхты. Мога на наша копна, эс мы тэн жундалку мыч. Мога на яхту пудэк, на ихте нашоны, на Альтепек де Кандайок. Ми жэны хаву мы, коха наша коп. Ми дохту ба ихте нашоны, нду нячук мукиды. Эц жундалкты, эц яцты, эц пьютты. Нанду он, як не хаву, коха наша коп. Que caja usos y costumbres de Ahmed, Villa Zev, Mis redunda ha santo patrono, me di bets, sa ki gartum mo na juinen. Nandu nya mi aki si apot, cham tu ga shush pa tsap tgom da nandu nit, yak mo vja bienvenida, et nandu na dios ko huyup, ko yam ti minde ti hjata, mo ha na sha kapnen, kon it es nandu sa ka tsa puhtamach, cham odu na tiempo yo kajek, na tup na yotsp. Per kya mo yak pem, Ets nikdig yam en jonta gang, es nikdig yam en atsam butan, mada chada, shushpa tsafta gamada, mudib yam yakanda ba, ha etsa puch, mudib yam yakanda ba, ha vinpa, mudib ha musika, mudib yam a shondaka yakanda, es nandun ets mugug tuk, yatstich, putstich, mo cham nandun yakis yakpajan, cham dun mugug ahtana, nandun yi, Я пишете, мы да цух як шонан. Я мод помда оду наших темпы, ям йог йоц, эга темпы, я жек, виш чуванян. Ду я ма шондокан, а наша кафт пач, эс на ду нита шондокан няшич, мы да нит, эсте, а чадан мугу гахтам, тип тихятан, а шуш па цахту гамада, а титлан, мо ям тихята, ти минда. Es nandu cham yak tunanya a kapshana majakan mada shushpa tsapta gamada mo minda mo tihyata mo yam estet ka yakanda da ha etsa puch mo dia minanda etsu janda vyopanda Hola, ¿qué tal? Hace unos minutos recibimos hace acto de presencia la banda de Altitlán y aquí está presente dos autoridades con que acompañaron la banda. Sí, ¿cuál es su nombre? Miguel Martínez Navarro. ¿De dónde viene? De Santiago Titlán. ¿Y usted? Epitacio López. Okay, estas dos personas nos están acompañando ahorita y nos compartirían cómo les fue durante su viaje. El viaje fue excelente, salimos allá a las 12 en punto horas del día y todo fue un éxito al llegar aquí en la comunidad de Altepec. Bueno, ¿por qué es tan importante que ustedes hagan acto de presencia en esta fiesta comunitaria? Sobre todo es para tomar representación en cuanto a la banda filarmónica, para hacer el cuidado de los niños, porque están jóvenes todavía, son niños. Okay, aquí nos comentan pues que la intención es seguir fomentando la cultura. ¿Y usted qué piensa acerca de eso? Nosotros venimos por la tradición que se lleva a cabo en toda la región Mije, los usos y costumbres, las tradiciones, por eso se trae aquí a la banda para festejar la festividad de aquí. Okay, escuchamos aquí a estas dos autoridades y se les agradece su presencia y su colaboración ahorita. Aquí escuchamos el acercamiento de la banda de Jaltepec, de Candayoc, y también las autoridades que van a hacer acto de presencia aquí en unos breves momentos. Le daremos la muy bienvenida a esta linda comunidad, la banda de Altitlán, que integrados por ¿mande? Sí, ahorita continuaremos con el segundo recibimiento de esta banda de Altitlán. Nos conectamos a la cabina. Esta fiesta continúa, no termina simplemente con el recibimiento de bandas. Prosigue la calenda que será toda una fiesta, toda una diversión para las personas de esta comunidad, así como las personas visitantes. En este momento se va a llevar a cabo el segundo encuentro de bandas, que es con la de Atitlán, en donde la banda de Jaltepec ya fue en su encuentro con sus mejores músicas, con sus mejores sones y jarabes que han practicado hasta el momento, con 20 años de experiencia en este proyecto de música de banda, ¿no? que es algo importante, que es algo interesante y además es referente a la cultura, que forma parte de la cultura y que representa de alguna manera a un pueblo, a la comunalidad que se vive dentro de una comunidad, en este caso como Jaltepec, y asimismo como las demás comunidades que cuentan con una banda filarmónica que puede ir a otras comunidades en su representación. Mandamos a un enlace con los compañeros que se encuentran ubicados en el encuentro de bandas. Adelante, compañeros. Espera, no sé si ya me escuchas, puedes comentar. Adelante. Las autoridades municipales también que ya están haciendo algo de presencia aquí para dar formalmente el recibimiento a la banda de Santiago Atitlán. Pues vemos también que la mayoría de los integrantes de la banda de Santiago Titlán pues son niños, y pues eso nos da mucho gusto, porque pues de alguna manera pues desde pequeños están ayudando a fomentar parte importante de la cultura que como comunidades indígenas pues tenemos. En este momento pues está dando unas palabras el director del Bachillerato Integral Comunitario, donde está dando también recibimiento también, ¿no? Pues que como hermanos, como padre y hijo, disfrutemos de esta bonita fiesta y festejemos juntos, ¿no?, la ascensión del Señor. Bueno, vamos a dar la palabra al señor Rosendo Espina Pasos, suplente de la Junta Municipal, quien dará unas palabras de bienvenida a la banda de Santiago Citlán Mije. Bueno, vamos a invitar a la Junta Municipal, el señor Emiliano, López Victoriano, para que nos acompañe por aquí, para dar las palabras de recibimiento a la banda de Santiago Citlán. A taba discohuim ko yam tihyat moha na shakapna et yak moda a shush putap tgamada chamam nugu gahtum kyaps a kodunga justicia moi es me shush pdak kit me anakta kit discohuim ko adios ela oyun mai mo it ko adios ka ha acostumbre dondem nyastagatum ko adios kunushum Dios koyet ko ni mens ni hat ko ja sho han zo shuk shuk mot nok mok don wa sik ma stich pen ya mo twan ga ga ma da ko ja mo na ga ya ka su ja ya pa dai pero pues estem ya ya tem kon hai mo ma chigoy pero ñak pita Dios kuhoy komez a tiempo tem ne mio oi de komez pues ma me uno me te mio oi de uno me te mio de ko ham don de monga at ert ni men de para ert tan re ña mo te kem para dar re don de kron dak para ne ka ne okem para ron dak kem tu kei Dios ngono shi Dios a oyun mai mas mo oi de para que chade ka hai nyash kesh van chade chuyoy van askat mdaka mtna amdaka kani ajgoy van nichok ni meid van kostumbre nya tuyo in skanya kudgo in mgokte dios mno shik dios a oy min man magmo id madam ror po mo pod dios koyez mashes bustebn don mgokte Panam ert mom hanyak kab nya uk pakah midak panam ert mogok ter kah midak ma dem cha ya pom de para met mert nihmer at ma kai uk ma itala dem cha nakshe medam ert chimer at dios ngro she dios este mya ma sa higa mo ide para Jadi kan kita goi, gula ini mas terpenam urut mum degoi, penam urut mum gaya kan, terus dong wayang sih nama mas ter, jadi kuhoi kau temen dengan kau ter. Amugo gosto uma pic para muito porque devia ter de volta porque devia voltar porque devia gasto moia mas é amugo gosto uma a gente municipal de que eu estou e nesse outro nome com Deus cohuio también dará unas palabras de bienvenida a la banda de Santiago Titlán Mije a palabra de bienvenida para la sus penagas me di mi chin ma di agua capo dios cujoy mi chas que chandón fue night win cap zombie me gusta gas que ma ya de mi de más chin ma da capo si hay tres cards y ni nos me ya das su o ya son gai no como ya que negocio y dona ya a cotón su ni nos me ne cham me gosho ni a jani Oye, son ya nasho me ya que si kamat sip mat y doche de tu gama samanango y escuhoy surte na gakish kodon yam de minga shandon kodem gubo kisha invitación neva kudun kudun gakish don dismiagishin y escuhoy wakishin. Chamanduna Bachirato, un gugosto en tu moya, Dios cojuyeva, a ti tlanet, coyam ti minde ti jota, mohanasha cojna, a ava yukte cojnas, es yitich, es yahit yahshone ya choda, a yo, diviam yahish yahpot pon yam, mohanasha cojna. Vamos todos a escuchar los cantos de la selva florida con las olas del mar. El sabor del mezcal y el suave olor del café. Ojalá que llueva café en el campo. Todos en una misma fusión. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Para la transmisión de nuestra radio Oshkatz. Desde nuestras vivencias. El agua es un recurso importante. Es un ingrediente vital en la realización de cualquier actividad productiva y en la reproducción de la vida en el planeta. La crisis ambiental que vivimos está afectando severamente su ciclo natural, disminuyendo rápidamente la cantidad de agua en el planeta. Situación que no solo afecta el consumo humano, sino que también impacta los ecosistemas. Radio Comunitaria Escat, uniendo las voces del pueblo ayuk. Nuestras voces vuelan como las aves, con una intensidad profunda hacia las personas que nos escuchan. Radio Comunitaria Eshkatz.